Están muy frescos todavía los recuerdos trágicos, en realidad, acerca de los gravísimos temporales ocurridos en el área de la ciudad de Buenos Aires, en el área de la capital bonaerense, me refiero a La Plata, en los primeros días de abril. Esas grandes inundaciones que fueron trágicas, reitero, y que han dejado un verdadero tendal en materia de dolor humano y de intereses afectados. Digo esto porque esto ocurre no solamente aquí, sino también en otros puntos del país. Ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en Corrientes, y allí la intervención de la Defensoría del Pueblo Vecinal de la ciudad ha sido de singular importancia. Estamos precisamente en contacto con la defensora, Griselda Méndez, a la que saludamos cordialmente desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, es un gusto y un interés nuestro de que nos relate un poco cómo esa Defensoría de los Vecinos se hizo presente en los barrios ante debidamente problemas causados por el temporal, ¿no? Sí, desde el inicio de la gestión, hace aproximadamente 3 años, que estoy a cargo de la Defensoría Vecinal de la Ciudad de Corrientes. Bueno, uno de los ejes que nos motivó de alguna manera auxiliar al ciudadano es este tema de las inundaciones permanentes que tenemos en la provincia de Corrientes, sobre todo en la ciudad, sobre todo en las zonas ribereñas, pero esta vez, hace 2 años, viene ocurriendo que por las intensas precipitaciones, en poco tiempo, se inundan las calles, sobre todo estas intensas precipitaciones que vienen ocurriendo seguido en toda esta zona del nordeste argentino, sobre todo en la ciudad capital de Corrientes. Bueno, la Defensoría los asista, los vecinos, de alguna manera, con la presencia no solamente, sino también gestionándole haciendo un nexo con el Ejecutivo Municipal y sobre todo en el tema de la salud, que los funcionarios de tanto municipales como provinciales estén contestes con este pedido, este reclamo que hacen los vecinos cuando esto supera de alguna manera el marco de trabajo que tienen en agenda los funcionarios municipales y provinciales. Claro. La pregunta sería, ¿estas inundaciones recurrentes que se repiten se deben a qué? ¿A que la gente vive en zonas que están realmente en situación anegable? ¿O se trata también a que faltan obras, por ejemplo, que permitan que se descarguen esas aguas? No, por supuesto que, Omar, la constante es que las obras que no sean, o que las pocas obras que se han realizado en los últimos 10 años en la provincia, sobre todo en la capital, realmente no alcanzan para tanta cantidad de gente y de habitantes, salvo en las últimas, en el último periodo acá en la zona de la capital. Bueno, se están haciendo de alguna manera algunas obras de infraestructura para que canalizar el escurrimiento de todo del agua y demás. Sobre todo te hablo de la zona periférica, donde de alguna manera el vecino está acostumbrado a que acá en Corrientes es distinta la situación de la gente que vive, o las personas que viven a la orilla del río Paraná, por ejemplo. Bueno, ellos solos se autoevacúan, es distinta la problemática que se presenta post lluvia. Es cierto, no hay falta de infraestructura, pero esto ya a nivel provincial, hace muchos años la provincia está muy relegada en ese sentido, y también hace muchos años que los ciudadanos y los vecinos de Corrientes están esperando que de alguna manera los funcionarios, y reclamando a través de la Defensoría, pongan manos a la obra en algo que es tan importante como, bueno, no solamente la propiedad o los bienes materiales, sino también la salud de los familiares, ¿no?, y de cada uno de ellos. Claro. Por supuesto que es así, es la falta de control también en cómo esas obras que se han hecho están funcionando debidamente. Y también debemos decir que a través de la Defensoría lo que llevamos a la gente es la concientización de la precaución, de que tomen medidas que, bueno, por estas contingencias climáticas que cada vez suceden con más asiduidad, se encuentren preparados. A través de ello hemos desarrollado con la Defensoría y las delegaciones municipales una especie de protocolo de evacuación o de emergencia que los vecinos están al alcance de ellos, que se los instruye y se los capacita a ver cuáles son los primeros pasos que deben realizar. Consideramos, por la experiencia que tenemos acá en la capital, lamentablemente, de este tipo de inundaciones, que esa es una medida que muchas veces las familias no saben cómo, cómo actuar en forma conjunta, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, visibilizando ese tema, hemos conversado con ellos, acá hay 25 delegaciones municipales, y con los mismos funcionarios municipales capacitándolos para que poder, estar en este tipo de contingencias asesorando y de alguna manera también tratando de que aliviar de alguna manera esta situación. Muy bien, Griselda Méndez, defensora de los vecinos allí en Corrientes, muchas gracias por este contacto y por este testimonio. No, gracias a ustedes. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Vamos a hablar de niñez. Se llevó a cabo en Cochabamba, en Bolivia, la tercera sesión de la Red de Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la FIO. Estuvo participando por la Defensoría del Pueblo, entre otros Gladys Laviera, encargada del área de niñez, aquí de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Qué tal, Gladys? Bienvenida a la gente y su defensor. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿cómo anduvo? ¿Qué se trató? Interesantísimo el tema. Contanos. Bueno, primero lo que estuvimos mirando, las coordinadoras de los distintos países, de las diferentes regiones que estamos en Iberoamérica, fueron los avances del plan de acción delineados y se plantea el nuevo plan de acción. En los avances del plan, digamos, estuvimos trabajando mucho sobre un relevamiento de datos que estamos haciendo en todos los países de Iberoamérica, donde nos propusimos indagar el tema de niñez y adolescencia en relación a qué dispositivos tiene cada Defensoría Nacional para dar respuesta a esto. En qué lugar del organigrama se encuentra, si tienen la cantidad de funcionarios necesarios, si en algunos casos el presupuesto es insuficiente o no. Estamos haciendo un relevamiento que esperamos terminarlo para noviembre de este año, donde estamos viendo el tema de que Defensorías del Pueblo tienen espacios de atención para niñas y adolescentes. Eso incluye también los protocolos, es decir, la forma de atender, de recibir una denuncia, una queja. En verdad lo que incluye el primer barrido es saber, desde luego, todas las instituciones nacionales tienen espacios dedicados a la temática. Todas las defensorías tienen funcionarios que están especializados en el tema. Estructura. Exactamente. El protocolo de atención, eso es otro tema que tendremos que ir avanzando. Porque, claramente no somos organismo de política pública de atención específica de niñez y adolescencia. Entonces, esto es mucho más difícil de armar uno para homogenizar la atención entre todas. Además, tendrá que ver con las diferentes culturas de cada país. Efectivamente. Y la idiosincrasia de cada país donde están las defensorías. ¿Cuántas regiones tiene la FIO? Tiene 5 regiones. Y 5 regiones integran las áreas. Por ejemplo, el área de niñez y adolescencia está integrada por las 5 regiones. No. A ver, las 5 regiones remiten a las regiones geográficas, sí, de la Federación Iberoamericana. Sí. Dentro de, por ejemplo, la región Cono Sur, en este momento estamos Paraguay, Uruguay y Argentina como países miembros. Es decir, que distintos países de las 5 regiones. Exactamente. Bueno, así fue que nos juntamos. Hay más bagaje todavía. Absolutamente. Hay una heterogeneidad de propuestas que es súper interesante. Y en verdad, esa heterogeneidad, el trabajo que fuimos haciendo para tomar un tema de interés común a todas las defensorías, realmente es un trabajo más que interesante poder ver cuáles son las planteas, los intereses comunes. El año pasado había surgido el tema de las nuevas tecnologías y los posibles riesgos sobre la niñez en relación a esta temática. Y entonces cada una de las coordinadoras teníamos que llevar más o menos, un informe a la reunión respecto de qué estaba haciendo cada estado o las defensorías, y o las defensorías si estaban actuando en este tema. Y el tema luego en el que pudimos acordar todos los países sobre el que íbamos a trabajar es el tema de trabajo infantil, que se ve absolutamente distinto en un país como Bolivia que en un país como en México, O en Argentina, digamos, en tanto a la normativa son diferentes, la idiosincrasia también en algunos puntos difiere, pero en muchos tiene muchos puntos en común. Si no, no existiría la explotación de niños, en verdad. Pero bueno, este es el tema, uno de los temas que se ha llegado a trabajar de manera conjunta. Digamos que nuestro país es un tema que siempre, siempre se vivió, siempre se explotó al nene en un trabajo. Está bien dicha la frase, siempre una explotación de niños. Siempre hubo. Pero en los últimos años, lamentablemente, pero en los últimos años se ha dejado como de institucionalizar esto. Digo, los medios de comunicación han puesto en el tapete este tema, y de ahí en más hacia todos los organismos que trabajan con niñez. Efectivamente, y en Argentina se ha avanzado mucho en la legislación de protección, de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. En lo normativo, como en general nos pasa en nuestro país, somos de avanzada. El punto es que siguen pasando... En el cumplimiento. El problema lo tenemos ahí, en el paso posterior. En verdad, Argentina, y esto sí es el primer país que ha sacado esto hace muy poquito, sacó una ley donde en el Código Penal se incorpora la explotación laboral de niños, digamos, como un delito. Esto es inédito realmente. Ahora, ¿qué nos está pasando? Previo a todo esto, nos está pasando que no tenemos inspectores, la cantidad suficiente de inspectores que necesitábamos para que fueran a fiscalizar los espacios donde hay mucha familia trabajando. Al obrero rural, en realidad, se le sigue pagando a destajo, tienen que utilizar a toda su familia para poder hacer un peso más y poder llegar mínimamente a fin de mes. Digamos, los famosos trabajadores golondrinas. Exactamente, pero que además van y vienen con toda su familia. Sí, sí. Su familia se trasladan de un pueblo a otro, los yerbateros, los tabacaleros. Efectivamente, y bueno, lo que estamos tratando de ver es qué pasa con esos niños. Esos niños tienen la obligación de ir a la escuela. Ahora, hay muchos niñitos que, aún cumpliendo la obligación de ir a la escuela, van a la escuela totalmente dormidos porque a las 4:30 de la mañana se tuvieron que levantar a juntar los huevos de no sé qué gallina. Las pérdidas por la inundación en La Plata suman más de 3.400 millones de pesos. Casi 80.000 hogares platenses sufrieron pérdidas que, sumadas en conjunto, superan los 3.400 millones de pesos en bienes. El estudio, elaborado por Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, señala que, en promedio, esos hogares tuvieron medio metro de agua en su interior. Según una encuesta realizada por esa facultad, a través del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, casi el 35% de los hogares de La Plata, unos 78.631, sufrió directamente la inundación. Es decir, que a ese porcentaje de familia les ingresó agua en su vivienda, sufrieron daños en sus vehículos o en sus lugares de trabajo. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.